FM Moreta. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. Informa corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Una década ganada. Se cumplen 10 años de kirchnerismo en la Argentina, de un cambio de contexto general, cambios en el mundo, cambios en la región, cambios latinoamericanos, en la estructura y en la superestructura, en lo económico, en el aparato productivo, así como cambios en la dirección política, cambios, como decía, en lo económico, que tiene que ver con cambios en lo político y viceversa. Hay en este momento para Latinoamérica un contexto internacional que le posibilita sacar extraordinarios excedentes de los productos de la tierra, lo que le permite subsidiar, invertir en industria. Esto es gracias al alto precio de las commodities, también a una revolución tecnológica que tiene que ver con los transgénicos, y por otro lado, bueno, a la extracción minera y lo que esto le reporta a los países latinoamericanos. Para comprender estos contextos económicos y sus correlatos políticos, está en comunicación Eduardo Lucita para explicarnos, para comentarnos y para compartir con nosotros qué evaluación hace, ¿no?, de esta década ganada o perdida o empatada. Ya veremos. Buenos días, Eduardo Lucita. Bernardo te saluda. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Todo muy bien. Bueno, un poco la propuesta que tenía era saber tu opinión en relación a bueno, esta década, qué evaluación podés hacer vos desde lo económico y desde lo político. Mira, yo no comparto la idea esta binaria de décadas ganadas, décadas perdidas, ¿no? Yo me pongo a mirar las cosas desde los movimientos del capital y ver cómo actúan sobre eso los sujetos sociales y políticos, ¿no? Y acá está claro que después de la crisis del 2001, donde el Producto Bruto cayó un 19%, donde la inversión cayó casi un 60%, donde el Producto Bruto Industrial cayó mucho más que eso, hubo dos medidas que lo tomaron dos gobiernos transicionales de muy poca duración, que fueron el gobierno de Rodríguez A, que hizo la declaración del no pago de la parte de la deuda en manos privadas, que eran... fue el default más grande de la historia en ese momento. Ahora ya es más grande el de Grecia, pero fueron 81.800 millones de dólares en default, y lo que significó la continuación inmediata de eso, que fue ya en la administración provisoria de Duhalde, que fue la macro devaluación. Estas dos medidas recompusieron la tasa de ganancia de los capitalistas en la Argentina, que estaba deteriorada por todo el proceso de la convertibilidad. Y lo que el capital le encarga a la nueva administración salida del proceso electoral, que sería la administración kirchnerista, es hacer posible que esa tasa de ganancia fuera realizable. Porque uno puede tener en un producto, en una fábrica, una empresa, una relación costo-beneficio muy buena, pero si no encuentra demanda solvente, es decir, quien pague lo que ese proveedor, productor necesita, la ganancia es teórica, no se logra realizar. Y lo que hay que decir que en toda la primera fase de la administración kirchnerista, el kirchnerismo fue muy eficiente en hacer posible que esa tasa de ganancia se realizara, porque dinamizó el mercado interno. Uh-huh. Con todas las medidas que tomó, ya sea en reinstalación de las paritarias, 18 aumentos consecutivos de las jubilaciones, después implantar la movilidad jubilatoria, después antes de eso dar cobertura previsional a casi 2 millones de personas, eso reanimó el mercado interno, la gran devaluación pulverizó los salarios por un lado, favoreció las exportaciones, frenó las importaciones, por lo tanto generó un incipiente proceso de sustitución de importaciones, y todo ese dinamismo fue abonado además por condiciones excepcionales del mercado mundial, especialmente en los productos agrícolas, que es lo que Argentina tiene una respuesta más rápida. Uh-huh. Con esto quiero decir que en todo ese periodo de administración kirchnerista hubo una combinación de lo que le llaman el viento de cola, pero también de medidas de acción política, de intervención política del gobierno, que favoreció una optimización de ese viento de cola, ¿no? Fueron, uh-huh, fueron en realidad las dos cosas, ¿no? Ahora, sí, ¿me ibas a decir algo? No, quería preguntarte porque haces mención a dos medidas, el default y la mega devaluación del 2002, como dos medidas que posibilitaron un escenario favorable para, digamos, el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones que fue dándose después. Quería hacerte dos preguntas en relación a eso. ¿A quién y de qué manera se llegan a tomar esas dos decisiones? Quiero decir, ¿era un número opuesto? ¿Había otras posibilidades? ¿Se barajaban otras ideas? ¿O era algo que incluso hasta es posible pensar en la región se estaban tomando estas medidas? ¿O simplemente era una cuestión, digamos, de cierta visión político-económica que permitió que esto se diera así, por un lado? Y por otro lado, bueno, las consecuencias que esto trajo inmediatamente a la clase trabajadora. La pregunta, bueno, va por esos dos lados. Sí, bueno, mira, si uno ve el raconto desde mediados de los 80, año 92, el sistema financiero internacional tenía explosiones financieras descentralizadas, ¿no? Empezó en el Asia, después fue en México en dos oportunidades, después fue Brasil, después fue Rusia, y finalmente Argentina llega al final. Es decir, de alguna manera en la dinámica del sistema financiero internacional, estas crisis localizadas le permitían mantener el sistema y eran válvula de escape, hasta que finalmente la crisis, después de dar toda la vuelta, en el año 2008 se instaló en Estados Unidos y bueno, ahora tenemos la situación internacional que tenemos, ¿no? Entonces digo, la crisis de la convertibilidad, a esa crisis financiera internacional, Argentina le agrega, como cada país le agregó, cuestiones propias. Un problema de convertibilidad como hubo en la Argentina no había en ningún país del mundo. Uh-huh. Y fue una explosión generalizada eso, ¿no? Digamos, ningún país de América Latina tuvo la crisis que tuvo la Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces eso cayó muy bajo, una caída del Producto Bruto del 19% en 3 años no lo tiene cualquier país. Una caída del 60% de las inversiones tampoco, ¿no es cierto? No te olvides que eso generó un 54% de un 54% de pobreza, un 24% de desocupación, los salarios no valían nada, ¿no? Uh-huh. Digamos, esas dos medidas de alguna manera fueron impuestas por el mercado, ¿no? Uh-huh. La declaración de no pago de la deuda de Rodríguez, en realidad ya no se estaba pagando. Argentina, uh-huh, no tenía más crédito internacional. Entonces Rodríguez A toma esa medida política de no pagar pagar esa parte. Ahora, lo que hay que decir es que ese default duró 38 meses, uh-huh, y no pasó nada grave, los marines no vinieron al país y el Estado respiró, salió del ahogo financiero, ¿no? O sea, digo, fue absolutamente positivo el default, ¿qué? ¿No? Y le permitió a la nueva administración renegociar la deuda en mucho mejores condiciones, porque cuando la deuda es muy grande, sí, el poder prácticamente lo tiene el deudor. porque uh-huh. ningún acreedor mata al deudor, porque si no cobra. Uh-huh. ¿No? Entonces, eso te quería preguntar, digamos, ¿qué intervención tiene el capital internacional en estas decisiones que se tomaron en la Argentina? ¿Ninguna? ¿Estaban opuestos o apoyaban, digamos, como la única salida para que finalmente la Argentina fuera pagando? Bueno, vos te acordás que en aquellos últimos años de Menem había toda una discusión sobre la dolarización de la economía o la devaluación. Mm. Todos los sectores que tenían grandes inversiones en Argentina, como era el capitalismo europeo, quería la dolarización, porque entonces el dólar seguía valiendo uno a uno, mm. y sus inversiones y sus ganancias que repatriaban las seguían haciendo con un dólar del mismo nivel. En cambio, los que estaban fuera del proceso de privatización querían la devaluación. Pero en eso pesan también los capitalistas locales, porque acá tanto la industria como el agro en ese momento necesitaban la devaluación. No siempre en países como los nuestros, que hay burguesías que viven del mercado interno, no siempre son agentes directos y obsecuentes del imperialismo. En un criterio general sí, pero en determinadas coyunturas se mueven de otra manera, ¿no? Uh-huh. No hay que olvidar que, por ejemplo, todas las burguesías locales de Brasil y Argentina estuvieron en contra del ALCA. Uh-huh. Hoy en día en esta década kirchnerista, las burguesías nacionales, ¿qué peso han tenido en relación al capital internacional y cómo han actuado en relación a este? Bueno, en realidad la burguesía nacional es una categoría prácticamente en extinción. No hay en nuestro país y particularmente en la Argentina, la idea de la burguesía nacional está perimida, no existe. Este es uno de los problemas serios que tiene la administración kirchnerista, porque la administración kirchnerista es una fracción política de naturaleza pequeña burguesa que se asume como la representación política de una fracción de capital nacional que no existe. Uh-huh. Entonces, intenta crearlo desde el Estado. Todo esto de que se denuncia ahora de los negociados que existen, seguramente, y de toda esta política del capitalismo de amigos, que también existe, uh-huh. pero en el fondo es la idea de seguir el modelo coreano de principio de la década del 60, desde el Estado construir una fracción de capital nacional que les permita al país negociar un lugarcito bajo el sol. Uh-huh. Ahora, esto acá ha sido un fracaso porque no hay... Las condiciones de Corea de los años 60, en el marco de la geopolítica mundial, Estados Unidos venía derrotado de la guerra de Corea, estaba el problema de Vietnam dando vuelta, la China estaba fuerte, creciendo. Estados Unidos favorece la creación de una burguesía local en Corea. Ahora acá no le interesa a nadie. Y además los pocos burgueses nacionales que hay, que los existen, porque Heller, el titular del Banco Cooperativo, es una expresión del capital nacional. Eduardo Bussi, de la Federación Agraria, es expresión del capital nacional también. Es decir, burgueses nacionales hay. Lo que no tienen es la fuerza como para disputar el proceso de acumulación y reproducción de capitales como lo intentaban hacer en los años 50 y 60, ¿no? Y en este contexto, el capital internacional, el industrial, digamos, yo no sé dónde habría que, por ejemplo, posicionar a Techín y las empresas, digamos, automotrices, pero por lo menos desde donde yo sé, yo pondría a Techín del lado de la burguesía nacional y a las automotrices como parte del capital internacional. No, las automotrices son todas de capital internacional. De Techín se supone que son... Es una cosa lidivinosa. Se claro, supone porque... que son capitales internacionales, pero en todo caso, si es una fracción del capital nacional, es una fracción transnacionalizada del claro. capital nacional. Es decir, no se comporta en función del mercado interno, sino uh-huh. que se comporta en función de sus intereses mundiales. O sea que lo que definiría una burguesía nacional sería su dirección hacia el mercado interno. Y básicamente eso, no, lo cual no quiere decir que no sea exportadora, etcétera, pero toma sus decisiones en el marco de los intereses de la nación. Vos fijate que cuando hubo esta polémica del kirchnerismo, cuando Kicillof fue al directorio del grupo Techín y era para discutir por qué las ganancias de 3.000 o 4.000 millones de dólares que tuvieron ese año la estaban haciendo una inversión en México y en otro lado y no lo hacían en Argentina. Lo que pasa que a los efectos de la mejor productividad y racionalidad económica del grupo Techín le convenía más poner la fábrica en México, porque de ahí estaba atendiendo el mercado de Estados Unidos. Es decir, desde el punto de vista de la racionalidad capitalista es impecable. Ahora, desde el punto de vista de los intereses en la nación, es plusvalía y excedente económico extraída del Estado argentino que se va al Estado a otro Estado. ¿No? Pero ese es el problema. Ahora, el problema que hay en la Argentina, que tenemos históricamente una gran concentración económica que se ha agudizado en estos 10 años y que además de eso se ha transnacionalizado. De la cúpula empresaria, en el país hay 500 empresas que explican el 30% del Producto Bruto Argentino. Pero dentro de estas hay 50 que ellas solas explican el 15%. Ahora, dentro de esto, creo que alrededor del 70 o 75% son empresas transnacionales. O sea, Argentina en ese sentido tiene un problema muy muy serio, muy serio. Y hay muy poca inversión. Entonces, la crisis, que hay una crisis larvada, más allá de los movimientos del PBI, de los poco más salario, más ocupación, menos ocupación, el problema es que la crisis lleva obligadamente a que el Estado argentino intervenga cada vez más en la economía, ¿no? Y va a llegar un momento que si el Estado-Nación quiere preservarse y estas fracciones pequeños burguesas que administran el país quieren mantener medianamente una posición de Estado nacional, el Estado va a intervenir no solo en la regulación, sino directamente va a tener que invertir en la producción. ¿No? Pero esto es una contradicción, ¿no? Y que la tiene el propio gobierno. En la, si no me falla la memoria, en la asamblea anual o en la convención anual de la UIA del 2010, que fue la que participó la presidenta, la Cristina Fernández dijo: hoy nadie piensa en un Estado que no intervenga en la economía, pero al mismo tiempo nadie está pensando en volver al Estado empresario de los 60 y 70, ¿no? Y ahí está la contradicción que en ese terreno tiene este gobierno. La crisis lo empuja a una intervención mayor de la que tiene, el gobierno no quiere, pero al mismo tiempo lo necesita y son todos estos idas y vueltas, ¿no? Por una incapacidad de constituir esa burguesía nacional que permita teóricamente un desarrollo industrial independiente y nacional como esta pequeña burguesía supuestamente dice estar realizando. Sería esa, claro, la síntesis. Esa es una idea que está descartada. Si ustedes leen, por ejemplo, los artículos de Zayat, que es uno de los más lúcidos en este terreno que tiene la administración, el oficialismo, él habla de una burguesía fallida. Y lo que está diciendo es que, bueno, que el Estado haga algo, tiene que intervenir más el Estado. Bueno. El capitalismo argentino no tiene otra perspectiva que eso, salvo que se entregue directamente todo y, bueno, estaríamos en otro terreno, ¿no? Pero el problema es que el mercado argentino es importante dentro de lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Lucita. Bueno, mirá, lo último, porque sí. Si no queda incompleta tu primera pregunta. Dale. Lo que estamos atravesando en esta fase ahora del ciclo económico es que están apareciendo los límites del modelo que no aparecieron en los primeros modelos. Volvió la restricción externa, la inflación estructural, después de 15 años vuelve el déficit fiscal primario. Es decir, viejos problemas estructurales que en estos 8 primeros años era como si habían desaparecido, pero que como en estos años creció mucho el PBI, el empleo, etcétera, pero no hubo ningún cambio estructural profundo en la economía argentina, los viejos problemas están de nuevo en el escenario, ¿no? Sí, además una baja del salario real visto, digamos, en la subida desigual entre precios y salarios. Bueno, mira, eso más o menos, porque el salario real promedio se ha recuperado a nivel del 2001, de antes de no, la crisis. No, eso desde ya me imagino. Pero de ahí, ahí se estacionó, ahí no hay más nada. Por eso, me imagino que en relación al 2002 debemos estar un poquito mejor, porque si no estaríamos en una situación... No, pero no al 2002, anterior a la crisis del 2001, es un poco más que... Porque en el 2002 estaba en el piso. Sí. Se recuperó al momento anterior de la crisis. Uh-huh. La curva del salario real promedio de la economía argentina te muestra eso. Ahora, ¿y ha llegado un techo? Vos ves que hay un sector de trabajadores, que son esos 2,5 millones que pagan impuesto a la ganancia, que tienen muy buenos salarios. Uh-huh. Después tenés un sector, la mitad de los trabajadores, que está por debajo de los 4,000 pesos, ¿no? Y después tenés los trabajadores negros y tenés los trabajadores del sector público, provincial y municipal, que ganan miseria realmente, ¿no? Ahora, todo ese promedio te da otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Puede decirse que se ha llegado a un techo o digamos, se espera, digamos, una reactivación económica que redunde en un mejoramiento del nivel del salario real? Yo no lo creo eso, no lo creo. Me parece que la acumulación capitalista que tenemos en el país no permite un incremento del salario real mucho más allá de lo que se logró. Lo que es necesario y que está estancado son inversiones. Uh-huh. Si no se amplía la capacidad productiva, no hay posibilidades. Puede ser que este año el PBI esté en un 3%, el gobierno dice 4%, otros dicen 2%. Las tasas chinas que hemos tenido no van a volver enseguida y no sé si volverán, ¿no? Han sido excepcionales. Ajá. Pero si el país creciera al 4% en el marco de esta situación mundial, no es malo. No es malo, pero parece que no va a crecer al 4%. Pero lo que se necesita son inversiones y el capital privado no está invirtiendo. Ese es el problema más grave que tiene desde el punto de vista de la macroeconomía, ¿no? Uh-huh. Que tiene el país. Y el Estado que se encuentra en esta disyuntiva que comentabas en relación a tomar la decisión de intervenir y de invertir a sí mismo, digamos, en el propio Estado. Claro, lo que pasa es que si tomara la decisión política de intervenir, para la cual fuertemente tendría que conseguir más apoyo social, pero eso lo lograría, pero tiene que avanzar en una reforma tributaria, porque para intervenir en el sentido tiene que tener más recursos. Uh-huh. Y los recursos hay que sacarlos de donde están. Y donde están son las 500 empresas. Ahí hay que meter la mano. Ajá. Una reforma impositiva. todo está relacionado con todo. Todo es un círculo vicioso, virtuoso, según se intervenga y cómo se intervenga. Hay que avanzar en ciertas medidas anticapitalistas. Es inevitable. Aunque se defienda el capitalismo, hay que avanzar. Hay que tocar la tasa de ganancia de los capitalistas. Si no, no hay posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y si esto no se logra en los próximos 2 o 3 años, se va a empezar a retroceder. Porque no es posible quedarse parado siempre en la misma situación. Muy bien, Eduardo Lucita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coquería. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la

y un costo elevado, especialmente en las personas que viven en la tierra, a la población argentina del campo, que es expulsada día a día por esta expansión de la frontera. Y todo esto se ha dado, bueno, en esta década kirchnerista, donde ha habido ganadores como Monsanto, y otros productores locales, los pules de siembra y propietarios de tierra como Eduardo Elstein y tantos otros, que han hecho grandes fortunas gracias a estas condiciones internacionales y el empuje que le ha dado a toda esta política el gobierno nacional. Un poco para hablar de esto, convocamos a Eduardo Rulli, a Jorge Rulli, perdón, columnista de Recorte Informativo. Te saludo, Jorge. Bernardo te saluda. Hola, buenos días, Bernardo. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, en general, te estaba escuchando. Bueno, es así, bueno, me gustaría aclarar que en realidad el proyecto es para un capitalismo dependiente, un capitalismo de nuevo signo colonial, digamos. Uh-huh. En semejanza a lo que a las relaciones que alguna vez tuvo la Argentina con la Gran Bretaña, en que se exportan materias primas, primarizadas, commodities, y se importa tecnología. Uh-huh. Disculpa a los perros que sí. Hay un coro de perros a mi espalda, bueno. Pero eso por una parte, y por la otra que el proyecto es, como ellos dicen, agroindustrial, ¿no? Uh-huh. Inclusive el PEA, que es el Proyecto Estratégico Agroalimentario de la Presidente y del Ministerio de Agricultura de la Argentina, es un proyecto que especifica en favor de la agroindustria, lo que ellos llaman agregar algún valor, uh-huh, a la soja transgénica, que podría ser el hacer aceite, de hecho, pero también el hacer biodiesel, uh-huh, para vender a Europa, que en este momento hay alguna serie de limitaciones con Europa, justamente porque tanto Europa como China defienden su miserable capacidad de que con los porotos de soja hacer ellos el biodiesel, ¿viste? No es una ocupación que involucre demasiada mano de obra, pero de todas maneras hoy en el mundo la pelea por la mano de obra se la disputa con ferocidad, ¿no? Ya que es el gran tema, que la tecnología va dejando gente afuera, ¿no? Fuera del mercado de trabajo. Pero bueno, esta es la situación de la Argentina, que no es diferente a la de muchos otros países dedicados también a monocultivos, y por supuesto con población desocupada. Otra regla es que estas grandes corporaciones nacionales, transnacionales, para desarrollar su cultivo, que puede ser el aceite de palma, por ejemplo, los bosques de palmeras para hacer la palma, el coquito de la palma, con la cual se hace un aceite que en el mercado internacional compite con el de la soja. O sea, en cualquier supermercado del mundo, lo que no está hecho con aceite de soja está hecho con aceite de palma, ¿viste? Desde las cremas, desde el maquillaje a la mantequilla, todo, uh-huh, todo. Es impresionante. Las colas de pelar. Bueno, son materias primas hoy fundamentales de la globalización. Y esos bosques de palmeras de palma reemplazan la biodiversidad de muchos países como Colombia o como Ecuador, donde donde las selvas y los bosques naturales son reemplazados por estos monocultivos que convierten a los campesinos en peones como aquí la caña de azúcar, digamos, ¿no? Con la cual también se hace etanol para reemplazar los combustibles, el petróleo, que cada vez hay menos o que cada vez es más caro, ¿no? Bueno, estos son los grandes temas que a mí me parece que cuesta ver, sobre todo en la militancia que proviene de la izquierda. Cuesta verlo porque se ha separado, como una especie de esquizofrenia, ¿no? Se ha separado esto que es el modelo productivo, las causas económicas que van a provocar una ideología o un pensamiento político, un discurso, se lo ha separado de los discursos. Entonces, yo me quedo con los gestos y opino en base a los gestos. Entonces, me parece que dar el subsidio por hijo es interesante porque de alguna manera va a paliar una extrema indigencia, y entonces esto me parece bien. Uh-huh. y digo, bueno, entonces el gobierno de Cristina tiene cosas buenas, como el subsidio por hijos, pero tiene cosas malas como la soja. Y con esto, y después me quedo muy satisfecho pensando que dije algo inteligente, y en realidad lo que dije es una gran pelotudez, ¿no?, impropia de un pensamiento político, porque yo tengo que tratar de integrar todo y ver las relaciones, hasta dónde, cuál es la causa y cuál la consecuencia, ¿no? En relación a esta direccionalidad que se pretende de la producción agrícola en relación a la industrialización, ¿qué importancia tiene la producción de semillas transgénicas, bioceres y todas estas empresas que con ayuda del Estado están produciendo semillas transgénicas en la Argentina? ¿Tiene importancia, tiene relevancia para la economía del país y para el mundo? Sí, yo creo, mirá, de las 28 semillas transgénicas habilitadas en el mercado argentino, más de 20 han sido obra de este gobierno. O sea, eso por una parte. Por la otra, este gobierno ha sido el que nombró el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de Lino Barañao. O sea, que le dio a lo que era el esbozo de un modelo agrícola durante la época del menemismo, le dio un sesgo institucional, fuertemente institucional. Yo creo que, somos muchos los que estamos convencidos que en realidad la columna vertebral, el objetivo, el proyecto profundo del gobierno progresista es la biotecnología. Creo que la Presidenta lo ha dicho varias veces, pero bueno, lo ha manifestado en medio de un fárrago de discursos, donde a veces no resulta fácil ver qué es lo esencial y qué es lo accesorio, pero yo creo que el proyecto de la de impulsar la biotecnología es fundamental a este gobierno, sobre todo porque este gobierno expresa sectores medios que en el país de la soja, en la republiqueta sojera, quedarían sin mayor espacio. En cambio, la posibilidad de un desarrollo científico de laboratorios biotecnológicos es un dulce muy importante para los hijos de la clase media. Hoy todos los subsidios para investigación y para estudio, y fundamentalmente las becas del CONICET, van dirigidas a este sector. O sea que aquí hay una manipulación muy clara. Si a vos se te ocurre estudiar filosofía, vas a encontrar que de cada 50 becas, una corresponde al sector, ¿viste? A la Argentina no le interesa la filosofía o la historia, le interesa la nanotecnología, le interesa la biotecnología, le interesan los temas que tienen que ver con las nuevas genéticas, con la investigación genética, con los trasplantes, con la transgenia. Este es el gran tema de la Argentina, que ocupa a muchísima gente, por supuesto, y que donde se invierte mucho dinero en laboratorios y qué sé yo. Pero ahora, lo interesante es que uno ve, por ejemplo, en estos días que Italia ha prohibido los transgénicos en todo su territorio, que Francia está tomando medidas cada vez más restrictivas para los transgénicos, lo mismo Rusia, lo mismo los demás países de Europa. Sí, leía que Alemania prohibido también el ingreso. Entonces, del maíz. Aparentemente, aquí tenemos un esquema mundial donde vamos a tener zonas limpias de transgénicos y zonas productoras de transgénicos. Y evidentemente que la conducción política de la Argentina, tanto el oficialismo como la oposición, porque la oposición en general de esto no habla, han elegido a la Argentina como país productor de transgénicos en el contexto internacional, lo cual significa para alimentar animales, ¿no? Pero es un rol, ¿viste? Es un rol que estamos jugando con el respaldo de la empresa Monsanto, digamos, tratando de tener el respaldo de la empresa Monsanto y confrontando con buena parte del mundo que se resiste a comer este tipo de porotos o de semillas, porotos en el caso de la soja, semillas en el caso de o granos en el caso del maíz transgénico, ¿no? Ahora, yo lo que veo más grave, una vez aceptado esto que estoy diciendo yo, ¿no? Este contexto que se va dando a lo largo del gobierno sí. Néstor y Cristina, que es un rol muy definido por parte de la Argentina como productor de piensos transgénicos y un mercado alimentario cada vez más, más resistente, más restrictivo ante este tipo de cosas, como el de Europa, yo lo que veo que ahora la Argentina anunció un desafío tremendo, que es el que lo hizo Grobocopatel, Bioceres, la empresa Bioceres y el CONICET, de lanzar en el año 16 un trigo transgénico. Yo lo veo como un enorme desafío al planeta entero. Decir, bueno, ahora ya no vamos por los piensos transgénicos, los piensos son los forrajes, ya no vamos por la comida para animales transgénica, sino que ahora vamos por la comida para seres humanos y además por una harina que es emblemática como sinónimo de pan, como sinónimo de alimento, por lo menos para una parte importante de la humanidad, el trigo es el pan. Sí, bueno, ahora vamos por el cultural. Trigo transgénico. Uh-huh. Así, es una apuesta muy fuerte, que yo siento que es la apuesta de Monsanto, en realidad, y nosotros estamos simplemente poniéndole palabras. Y yo creo que este tipo de amenazas no pueden quedar impunes, ¿viste? El mundo va a sancionar a la Argentina y lamentablemente lo sancionado vamos a ser cada uno de nosotros, ¿viste? Porque es un desafío, es una tocada de culo al resto del mundo muy fuerte. Yo creo que gran parte de nuestra dirigencia es absolutamente irresponsable, cómplice, pero sin entender dónde se meten, y yo creo que nos estamos metiendo en un berenjenal que va a ser muy pesado, porque transformar el trigo en un trigo transgénico además nos va a crear problemas con la iglesia, ¿viste? Yo creo que inevitablemente, porque ahora se va a tratar de que hasta las hostias van a ser transgénicas, no solamente el pan que coman los franceses y los italianos, sino la hostia del Vaticano también. O sea, es una mano muy pesada donde se demuestra el horrible compromiso de la Argentina con empresas como Monsanto, ¿no? Hay una alianza estratégica, entonces, entre... Sí, me da la impresión que sí. Me da la impresión que hay una alianza estratégica, no solamente con Monsanto, sino con gente como Elstein, que son gente muy poderosa, ¿viste? Él es tesorero del Consejo Judío Mundial. Reiteradamente él ha invertido grandes cantidades de millones de dólares que sin duda obtiene como ganancia en la Argentina, los ha invertido para rescatar empresas israelíes que están en déficit, que están en crisis. ¿Comprendes? Justamente hay una campaña internacional de los palestinos justamente para denunciar a aquella gente, a aquellos empresarios internacionales que con dineros de países del tercer mundo están sosteniendo las empresas que quiebran en Israel, ¿viste? Bueno, y Eduardo Elstein sería uno de estos, y hoy día eso es grave, ¿viste? Yo he visto las denuncias sobre la Argentina en diferentes lugares del mundo como un país que aporta, porque en realidad ese dinero sale de nosotros, ¿no? Y ese dinero termina apuntalando alguna empresa que quiebra en Israel, y por supuesto esto trae aparejado toda una situación con el pueblo palestino, con los demás. Estas son las situaciones complejas que se dan en este mundo de los agronegocios, ¿no? Como vos decías, acá las familias emblemáticas que ganan en este modelo no son muchas. Está la familia Huertain, que son varios, está la familia Grobocopatel, está la familia Elstein, y después tenemos algunos más como los Blaquier, tenemos los Pérez Compán, tenemos los Askenazi, que gracias a Kirchner son dueños de gran parte del petróleo en la Argentina, tenemos el Bridas, digamos, con los dedos de ambas manos nosotros podemos señalar quiénes son los grandes ganadores de este modelo, ¿no? Uh-huh. Los beneficiados por... Y esta es la situación que a mí me parece que es importante entender, que una parte de la izquierda no quiere ver, porque ha dejado de entender la realidad. Digamos, a ver, ¿cómo te lo diría? Yo diría que buena parte de la izquierda, y te estoy hablando también de Moyano, te estoy hablando del sindicalismo, del movimiento obrero, han hecho propios los ideales de progreso y de crecimiento que eran propios de la burguesía. Del desarrollo capitalista. Del desarrollo capitalista, lo han hecho propio, ¿viste? Uh-huh. O sea, esta es más aún, a ver, vamos a ser más delicados. La idea de que la tecnología es neutral, la han hecho propia. O sea, que no te solo dice, es neutral, bueno, sino que no es beneficiosa. La energía atómica es buena o mala según quien la conduce. Bueno, esta es una idea que surge en el siglo XIX, que era una idea de la burguesía, la idea de que la máquina era ajena a nuestro criterio, sino que dependía de cómo se la usara. Es una idea que se impuso y las víctimas en este caso la han hecho propia. Entonces, todos pensamos igual, con lo cual, viste, vos sos líder socialista como Lula o como Dilma, sos guerrillero, sos revolucionario, ahora cuando llegás al poder vos hacés más capitalismo que el que había, lo haces mejor, sí. Lo haces mejor todavía porque sos más honesto, porque además te dedicas más. Entonces, esta cosa que estamos atrapados hoy día en una situación, y que en la Argentina también pasa lo mismo, porque vos tenés una cantidad de antiguos compañeros que eran de izquierda, que querían hacer el socialismo, que hoy están en el gobierno, y en vez de hacer el socialismo lo que hacen es más soja. Pero esto tiene que ver con estas historias, me parece a mí, que se debatieron en el siglo XIX, acerca de la neutralidad de la ciencia, la neutralidad de las tecnologías, de las máquinas, si el ideal de progreso era solamente del sector de la burguesía o era de todos. En la medida que lo hicimos propio, todos creemos en el progreso, todos creemos que, entonces resulta que nos venden el paquete, ¿no? Mientras que estamos al borde del abismo planetario, te das cuenta que no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, el cambio climático está cada vez más embrollado, viste que es una cosa terrible, realmente estamos hoy justamente en una de estas típicas tormentas que no se sabe, con unos truenos, con un desgaste de energía. Yo he tenido justamente que desconecté la computadora cuando vos me llamaste, pero desconecté el teléfono, todo, porque los rayos hoy te queman todo, y esto tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con el capitalismo global, tiene que ver con el desinterés planetario de nuestra dirigencia, viste, se hace cada día más difícil vivir en el planeta Tierra. Con un límite que la naturaleza le impone al desarrollo ilimitado que propone el capitalismo. Sí, da la impresión que hoy la naturaleza, ya lo están diciendo muchos autores, hoy las contradicciones no surgen de la lucha obrera como en otra época, sino que surgen dramáticamente de los propios cambios climáticos. Los propios cambios climáticos, los tifones, los terremotos, hoy te crean situaciones pavorosas donde los sectores sociales tienen que actuar. Pero digamos, el cambio climático nos empuja a actuar y hacer y tratar de luchar para una sociedad más feliz y más armoniosa con la naturaleza, dejar el conflicto con la naturaleza, que también es heredado del siglo XIX, esta idea de dominar la naturaleza, no la vamos a dominar nunca, lo que pasa es que la naturaleza nos va a terminar dando una patada en el culo a todos nosotros, y aquí estamos, en este desafío tremendo de ver qué hacemos con nuestras ideas del socialismo y qué sé yo, en medio de una situación pavorosa, donde el cambio climático está arrasando con los suelos, creando situaciones de sequía o de excesiva lluvia o de terremotos, o bueno, en este medio de todo esto, a Cristina se le ocurrió impulsar el fracking. En todo el país, en Entre Ríos, es una locura total, ¿viste? Porque el otro día me escribía un compañero de Neuquén y me dice, Vaca Muerta no es una localidad. Vaca Muerta es las dos terceras partes de Neuquén. Están levantando estas tijeras que extraen petróleo por todas partes. ¿Entendés? Porque cuando provoquen la explosión subterránea del fracking, van a tratar de chupar todo lo que puedan de gas, pero van a chupar el 10%, el resto se va a la atmósfera o a los lagos. Se va a ir a los lagos de donde sale el agua de las grandes ciudades de Neuquén y Río Negro, con lo cual, viste, va a ser un desastre ecológico terrible. Por supuesto, ganan las empresas y nosotros nos quedamos con la contaminación, ¿no? Pareciera que en la actual constitución, digamos, de los procesos de desarrollo económico, no hay respuesta en estas circunstancias, en las cuales se necesita una expansión y la naturaleza pareciera que no da más. Sí, no, realmente estamos con una clase dirigente que da la intención, da la impresión que no se interesa por el porvenir, ¿no? Están robando a cuatro manos, están invirtiendo en cuentas bancarias, en en las zonas offshore y el futuro del planeta parece que no les interesa, o ellos creen que con una buena casa fortificada en algún lugar el cambio climático no les va a llegar, ¿viste? Lo mismo creían todos los norteamericanos, inclusive altos funcionarios de Estados Unidos dijeron esto hace unos años, el cambio climático va a afectar a países como Bangladesh, no a los Estados Unidos. Y hoy en día, sin embargo, lo que son los tornados, que justamente Estados Unidos es uno de los países más afectados por el cambio climático. Es impresionante el daño que están haciendo los tifones y los tsunamis en Estados Unidos, mucho más que a la Argentina, por supuesto, y bueno, y los huracanes y todo eso que ha afectado a los Estados Unidos demuestra de que es muy difícil que salir indemne, ¿no?, de estos cambios. O sea, no es que las grandes ciudades pueden sobrevivir o pueden despreocuparse de los cambios que producen. Al contrario, ¿no? Yo creo que a lo mejor una manera es irse al campo y vivir de una manera más natural, tener comida a mano, tener siempre algún animal para sacrificar, que vivir en las ciudades que hoy, fíjate, que pasan de inundación en inundación, ¿no? Jorge, bueno, gracias por tu gracias por el espacio. No, gracias a vos, Jorge, por la comunicación. Bueno, saludos a los compañeros. Bueno, gracias. Bueno, hoy en día en que es necesario y hace falta intelectuales que elaboren respuestas a estas encrucijadas en las cuales, bueno, se nos hace difícil comprender cuál sería una posibilidad de salida. Bueno, los intelectuales están pensando cómo producir más soja. El Estado banca a los intelectuales para que piensen cómo desarrollar más la eficiencia y la capacidad de extracción de las riquezas que hay en el suelo. Y bueno, las grandes preguntas que tienen que ver con la civilización como la conocemos y las grandes preguntas que los límites del capitalismo imponen no tienen respuesta mientras los intelectuales cuyo trabajo específico es pensar este tipo de problemas está pensando en otra cosa, está pensando en el desarrollo económico, está pensando para la burguesía y para crear más desigualdad y para crear más despojo. Bueno, hace falta un cambio. Hace falta un cambio anticapitalista, dado que bueno, como nos decía Lucita, es necesario patear un poco el tablero, cosa que, bueno, solo se logra con el poder popular y con el apoyo de la población, cosa que, bueno, aparentemente no ha podido torcer lo que el capitalismo y el capital internacional impone. Es hora de la tanda, un poquito pasados, así que vamos a la tanda si Cecilia lo dispone. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente

la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad nos chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad nos chupa un huevo. Escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, seguimos en Recorte Informativo. Quería leer una información que nos llegó por mail en relación a la agencia Rodolfo Walsh, una agencia de noticias que solemos visitar acá en Recorte Informativo y a través de la cual difundimos noticias que tienen que ver con las luchas populares y de la clase trabajadora. Un mail que llegó fechado en el día de hoy dice lo siguiente: aclaraciones y agradecimientos. Desde la agencia de comunicación Rodolfo Walsh queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todos los compañeros que nos han hecho llegar su preocupación y ofrecimientos solidarios por los problemas ocurridos con nuestro sitio. Asimismo, queremos informar que la página se encuentra actualmente fuera de servicio. Según nos informó nuestro proveedor de Internet, el problema se originó en la presencia de una cantidad importante de virus. Ignoramos si estos son producto de un ataque deliberado o algo casual. Estamos trabajando en solucionar este tema y en mejorar toda nuestra seguridad informática. Por el momento, y con la intención de no abandonar nuestro compromiso informativo, los boletines serán distribuidos vía correo electrónico y subidos en Facebook. En el Facebook de la Rodolfo Walsh. Bueno, esta información tiene que ver con algo que muchos de los que visitamos usualmente el sitio web de la agencia Rodolfo Walsh queríamos saber, digamos, qué era lo que estaba sucediendo con este sitio. Bueno, aquí nos aclaran los compañeros de la agencia Rodolfo Walsh qué es lo que está sucediendo y bueno, también nos da cuenta de cómo la vulnerabilidad por parte de algunos digamos del sistema de internet que genera la tecnología se va haciendo clara y evidente en algunas circunstancias, sobre todo en relación a ciertos discursos de alguna época en los inicios de internet, cuando se consideraba internet una cosa que tecnológicamente y esencialmente era incontrolable, que era libre, bueno, sobre todo para ser libre en este contexto tecnológico hay que tener información, hay que estar preparado, hay que conocer cómo funciona la tecnología y a veces muchos de nosotros quedamos fuera y atrapados en algunas cuestiones que desconocemos. Esta infiltración de virus en los sitios de internet son un ejemplo de lo que es posible. No estoy diciendo que haya sido un ataque adrede, pero es posible, y no hay que ser tampoco ingenuos en el sentido de que es posible y puede darse esta circunstancia. Bueno, hasta aquí esta información. Otra información da cuenta de que trabajadores de la Nueva Italia tomaron la panificadora. Esto es en Pilar y es una información justamente que difunde la agencia Rodolfo Walsh. 15 trabajadores de los 40, el resto presta apoyo solidario en la calle, de la panificadora ubicada en el distrito de Pilar, tomaron la panificadora La Nueva Italia, ubicada en Sanguinetti 258, entre Julio Roca y 125 en la ciudad de Pilar. Desde hace semanas los trabajadores se están organizando para terminar con el trabajo en negro, los despidos y por el pago de los salarios adeudados. Los trabajadores exigen que se hagan presentes los funcionarios del Ministerio de Trabajo Nacional. Desde hace semanas los trabajadores nos venimos organizando, dicen, para conseguir nuestras demandas. Las denuncias a la patronal por nuestra situación son constantes y siempre la respuesta fue la misma: negativa, amenazas y despidos. Cada vez que se hizo presente el Ministerio de Trabajo de la provincia, la patronal escondía a compañeros para que no los vieran debido a la irregularidad de sus contratos. Sin embargo, pese a las denuncias que hicimos, nos damos cuenta que están arreglando con la patronal, por lo que exigimos que se haga presente el Ministerio de Trabajo de Nación a fin de regularizar nuestra situación por el bien de nuestro trabajo y el de nuestras familias. Esto dicen los trabajadores de la panificadora La Nueva Italia. Basta de trabajo precarizado, no al desalojo violento por parte de la policía, firman los trabajadores de La Nueva Italia. AT Educación Sede La Plata hace una campaña para juntar firmas por el cierre de las causas contra los trabajadores de AT de Educación. Comenzó una campaña de firmas para que cese en forma inmediata la persecución política a través del secuestro, detención y procesamiento de causas por supuesta coacción agravada contra los delegados de la Junta Interna de AT Educación Sede: Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Valdés Ábalos, María Inés Uro, Miguel Ciapina, Giselle Mendoza y contra el compañero Marcelo Ardetti. Inmediato cierre de las causas contra los trabajadores de educación de la provincia de Buenos Aires. Esto exigen los trabajadores de ATE. La información que estábamos difundiendo, parte de la agencia Rodolfo Walsh, que bueno, como comentábamos previamente, está teniendo problemas con su sitio web, y bueno, están solucionando estos problemas, y en breve, según nos cuentan los compañeros, estarán nuevamente online. Por otro lado, bueno, quería comentar algo que ya comentó en el día de ayer nuestro compañero Rubén Bustamante. Tiene que ver con la convocatoria que estamos haciendo a los oyentes, la convocatoria que estamos haciendo a todos aquellos que consideran que esta radio FM Moreno, esta radio comunitaria, debe seguir existiendo, que tiene un rol social y tiene que seguir trabajando, digamos, porque ven que es necesario el trabajo que está haciendo F. Moreno por sostener y apoyando luchas del campo popular y de la clase trabajadora y bueno, de los desposeídos y las mayorías, en este caso del distrito de Moreno, es que convocamos a todos los oyentes. Se va a realizar una asamblea abierta este próximo, no este próximo sábado, sino el sábado siguiente, el sábado 8 de mayo, a las 5 de la tarde, el 8 de junio, perdón, el 8 de junio, estamos en mayo, el mes que viene es junio, el sábado 8 de junio, a las 5 de la tarde, en las instalaciones de la radio en FM Moreno, Irigoyen 77. Están todos invitados, está atravesando en este momento FM Moreno, la radio, momentos muy críticos, desde lo económico, pero también desde lo organizativo, y requerimos, bueno, esto, los apoyos necesarios como para que una construcción colectiva y comunitaria pueda seguir creciendo en su tarea informativa y organizativa. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con María, pero se cortó. Ahora vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con ella. María es la madre de Pamela. Pamela es una chica que vivía en una casilla que, según me estaba comentando, estaba instalada debajo de unos cables de alta tensión por algunas razones que todavía no conocen. Esta casilla se incendió y sin víctimas, sin causar daño a las personas, quedó completamente destruida, han quedado en la calle. En este momento Pamela está con María, su madre. Ahora estamos en comunicación nuevamente con María. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, me llamo María Montiel, soy madre de Pamela Rojas y estamos viviendo una situación que se le quemó la casa a ella por motivos, no se sabe, pero ellos perdió todo, mi hija. ¿Cómo? Y además tiene una pensión por discapacidad y hace poco, no sé, 2 meses, que el banco le otorgó un préstamo y ahí se compró la heladera, la cocina y ahora no tiene nada. Todo eso estaba ahí en la casilla. Todo en la casilla estaba, todo lo que pudo a tener ella a sus manos. Y bueno, ahora, no sé, viste que el sueldo de una persona, creo que es 1.200, 1.300, tiene descontado un préstamo ahora, cosas que ya no tiene, y volver de cero. Pamela, ¿con quién vivía? Esto pasó el viernes a las 11 de la mañana. ¿Y con quién vivía ella? Ella vive con un bebé de 1 año, una nena de 4 años y su pareja. Ahora en este momento, el viernes me comentabas que había sucedido esto. Y desde ese día, ¿dónde están? Bueno, ella ese momento, entre los vecinos nomás, le dieron 4 paneles para armar una casilla, después con las chapas que estaban quemadas, trataron de ver que si se lo podían, si se podía armarse alguna cosa de vuelta para poder estar en ese momento ahí. Y se volvió pues a instalar. Bueno, entre los vecinos trataron de juntarle algo de ropa provisorio. Y se volvieron a instalar en el mismo lugar. Volvieron a estar instalándose en el mismo lugar, y debajo de los cables. ¿Hace cuánto que estaban ahí instalados en una casilla debajo de los cables? Hay mucha gente está ahí debajo de los cables. Ajá. Muchísima gente que pierde el peligro, tanto como la gente grande y los chicos también. Tengo entendido por gente que ha trabajado en Edenor que eso te produce cáncer, enfermedades a los chicos. Esto es en Barrio Parque. Esperemos que no le pase nada a mi hija en el embarazo, porque mucha gente me dijo, no, vos estás mal, ¿cómo podés permitir? Y, pero yo no tengo otra posibilidad. Yo soy una persona que alquilo y tengo 9 hijas mujeres. Así que te podés imaginar, yo no puedo con mi alquiler, con mi vida, yo no trabajo, tengo una pensión de 7 chicos, y tener otra responsabilidad, no sé, el peso que tengo encima, que no puedo salir adelante ni puedo dar una mano a mi hija tampoco. Esto me comentabas, bueno, que había más familias debajo de los cables, viviendo debajo de los cables. Sí, hay muchísimas. No sé, mucha gente dice que la garrafa estando vacía no pudo explotar porque ella no tenía gas. Dicen otras personas que la garrafa vacía es peor de lo que cuando esté llena. Pero yo creo que si esa garrafa estaba llena, toda la gente que estaba ahí, alrededor de ella, a metro estaba. Ponele a 5 metros y otra casilla más. Hubiese prendido todas las casas que están ahí. Y no solo eso, sino que están, ponele que estén a 10, 15 metros de los cables de atención. Es un peligro para todos los que están ahí, no solo para mi hija. Bueno, a mi hija le pasó, ella trató de remontarse con paneles que le dieron la gente, el marido que juntó palos de árboles para poner como tirantes, la municipalidad que se hizo cargo de tenía que traerle tirantes o maderas o algo, lo único que trajeron chapas y un par de mercadería nada más. Está bien, quizás ellos, al alcance de ellos no están, pero me supongo que están con el proyecto de este del tema de viviendas. Tienen que tener algunas casas como para gente así que le suceden cosas, como las inundaciones, gente que se le quema la casa, algo como para salir del apuro. ¿Pudieron comunicarse con alguien del municipio? Digamos que yo ahora estoy viendo a ver si me atiende esta persona acá, a ver qué soluciones me dan, pero no sé nada. Ahora en este momento, Pamela y su familia, ¿están con vos o continúan ahí en el barrio? No, ellos están en el, ¿cómo se llama? ¿Podés llamar un rato? Porque ahora me llamaron. Estamos entrando al plan de vivienda, ¿sabés qué le dicen a mi hija? ¿O querés escuchar? Ajá. No, prefiero después te llamamos. Dale, listo. Bueno, están justamente entrando en una reunión que tiene que ver con justamente tratar de solucionar este tema de vivienda, que bueno, es tan acuciante en todo el distrito de Moreno, no solo en el distrito de Moreno, sino en muchos otros lugares, pero en el distrito de Moreno lo conocemos muy de cerca, las condiciones en las cuales las personas se ven forzadas a construir su casillita, su casa, en lugares que no son aconsejables, pero que por necesidad, incluso sabiéndolo, porque no es una falta de información, no es que construyen como muchos que se erigen en juzgar ciertas acciones que tienen que ver con decisiones de poner una casilla debajo de los cables de alta tensión, no es por ignorancia, es por necesidad, es por estar obligados por una estructura de dominación que los obliga a buscar el lugar y encontrar lo que encuentran. En este caso, bueno, construir una casilla debajo de cables de alta tensión que no son para nada recomendables desde ya, que son cancerígenos, que provocan malformaciones. Por eso comentaba la madre de María la preocupación que ella tenía, la madre de Pamela, María, que comentaba la preocupación que ella tiene por su nieto, por nacer, siendo que Pamela está embarazada, al vivir debajo de estos cables de alta tensión. Luego vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente con María para ver qué resolución y qué respuesta le pueden dar en esta reunión que estaría llevando a cabo María con funcionarios del municipio. Seguimos en recorte informativo, un separador y volvemos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Seguimos en recorte informativo, estábamos intentando comunicarnos con María o con otros familiares también que teníamos los números para continuar informándonos sobre la situación de Pamela, pero bueno, veremos si mañana tenemos información en relación a esta reunión que están teniendo por la cuestión de la vivienda. Está en comunicación telefónica Rubén Bustamante. Nuestro compañero Rubén, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Se escucha muy mal, se escucha cortado. Es por la tormenta, me decís. Es por la tormenta, sí. Vamos, yo me un poco sobre cuestiones políticas, ¿vale? Te escucho muy mal. Hola. Bueno, te llamamos nuevamente al número de línea. Bueno, vamos a ver si lo volvemos a llamar. Estamos haciendo los requerimientos técnicos para poder hablar en el número de línea, la lluvia y las líneas inalámbricas por aire llegan bastante mal, así que vamos a ver si por el número de línea podemos comunicarnos de una mejor manera. Bueno, está conectado en este momento Rubén. Hola, Bernardo. Hola. Buen día. Ahora sí, buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ayer cuando hacíamos el programa, y esto sirve como referencia para Cecilia, que lo puede preparar, yo comentaba qué sucede en términos políticos en la provincia de Buenos Aires dentro del oficialismo respecto a un proyecto de ley que es el que no deroga la ley 11.157, que es la que regula perversamente la actividad de los trabajadores municipales, sino es un proyecto de ley que crea o que intenta crear un ámbito paritario. La semana pasada se bloqueó en la Cámara de Diputados el tratamiento porque el oficialismo tiene lecturas bien diferentes. No hay sinceridad respecto a la cuestión central, que es reconocer en los trabajadores municipales que son trabajadores de primera categoría porque son los más próximos, porque representan la cara visible del municipio. Ideológicamente todos están de acuerdo, pero al momento de poner las cartas sobre la mesa tienen que dialogar con los jefes comunales. Entonces los diputados que responden a esos jefes comunales, puede ser Antonucho en Merlo, puede ser Horacio González en Ituzaingó, María Laura Lacaba Berazategui y así Ricardo Vago Moreno. Es decir, cada uno desde el punto de vista en donde observe la gestión y no la política en términos lineales, debe dialogar con el jefe comunal para saber cuáles son las cuentas públicas y en caso de que exista algún margen posible, habilitar a que ese diputado levante la mano para que se dé tratamiento al proyecto de ley que crea un ámbito paritario, ya que se establece un piso y un techo, en donde el techo, en el caso de que exista un faltante de municipios, que en la mayoría de los casos será así, es la provincia de Buenos Aires que debe responder. Que estoy comentando y lo que referimos la semana pasada, es algo muy concreto y muy tangible sobre lo que significa política, gestión, muy lejos de lo partidario, muy lejos del reconocimiento de FECIMUBO, de la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina, de la misma FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, y explica que, bueno, hay momentos en donde debe priorizarse, como siempre ocurre, las cuestiones de tranquilidad, de preservación, de valoración de lo que hace una comuna, por encima de los reclamos sectoriales, inclusive cuando sean reclamos bien peronistas que hacen a cierta justicia social. Cuando le pude hacer una nota a la diputada Lacaba, que me recibió en su oficina, en el anexo de diputados, pude ver que esa oficina está, ilustrada con distintas fotografías de Cristina Fernández de Kirchner. Si Cecilia puede preparar los audios de la diputada Lacaba, que yo le puedo indicar y lo charlamos, Bernardo, porque es bueno escuchar lo que ella dice en este año político electoral de la figura más relevante que tiene el kirchnerismo, indudablemente Cristina Fernández de Kirchner, y de quien sería potencialmente la candidata del kirchnerismo aspirando a acceder a una banca en el Congreso de la Nación como diputada provincial. Estoy hablando de Alicia Kirchner. Lacaba trabajó seriamente con Alicia Kirchner y es muy muy claro lo que podemos escuchar de ella respecto a lo que significa la gestión de Alicia Kirchner y cómo esa gestión no se traduce en una medición importante en las encuestas que hoy la tienen en segundo o tercer lugar. Por lo tanto, quiero decir con esto que si es muy buena la gestión de Alicia Kirchner, como dicen muchos en el Ministerio de Desarrollo Social, algo falló o algo está fallando para que esa gestión no pueda ser traducida en la construcción de una figura electoral, política, de peso, que le dé tranquilidad a Cristina Fernández de Kirchner, que dijo el día sábado, al conmemorar su nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que ella no será eterna y que se queden tranquilas porque nunca ha estado en su cabeza serlo. Bueno, nadie es eterno, pero al mismo tiempo en el discurso dejó abierto, por lo menos en una línea de interpretación, que va a ser lo necesario como para que, en caso de que uno se genere una figura importante que la reemplace, buscar todos los medios posibles para garantizarle a la población que las conquistas obtenidas no serán rifadas en la timba financiera en un regreso al modelo de los 90, algo por cierto discutido, y que hoy en la mañana junto a Lucita y a Jorge Rulli bien lo explicabas vos sobre lo que es el modelo y el contenido del mismo en un sistema globalizado. Esto quiere decir entonces que Alicia Kirchner estaría en carrera y que tiene apoyos, digamos, para postularse a la candidatura de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No, tiene la posibilidad, en caso que las encuestas mejoren, ajá, en caso de que Scioli cierre un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner para estas legislativas, ser la candidata, es decir, la número uno en la lista de candidatos a diputados nacionales, ¿sí? Porque esta es una elección legislativa. Dudo que Alicia Kirchner pueda estar en el año 2015 en condiciones de disputar la gobernación. Uh-huh. De hecho, hay un movimiento interno dentro del propio Frente Justicialista para la Victoria que está exigiendo, de alguna manera, muy por lo bajo, que el candidato o la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires sea de la provincia de Buenos Aires. Alicia Kirchner es de Santa Cruz, que está aquí desde hace muchos años, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia. No le otorga, si querés, desde la mirada que tienen algunos bonaerenses, ese reconocimiento y esa identidad que se busca para que defienda los intereses de los bonaerenses. Aquí, bueno, hay que recordar que Néstor Kirchner fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el año 2009, y que Cristina Fernández Kirchner fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, siendo, bueno, Kirchner de Santa Cruz y Cristina Fernández de Kirchner también. Lo que pasa es que ahí se valoró también la presencia en los primeros años de juventud militancia de Cristina Fernández de Kirchner, que vivió en La Plata, de hecho su madre sigue viviendo en La Plata. Pero si está preparado el audio de la CABA respecto a lo que es la potencial candidatura a Alicia Kirchner, si no es Alicia Kirchner, ¿quién? Se podría preguntar. Bueno, yo no observo ningún cuadro, ninguna figura política hoy que pueda no solamente comprender al kirchnerismo, sino porque no hay otra figura que tenga el apellido Kirchner. Vos sabés que en términos de marketing ese apellido tiene un peso, tiene una historia, así que la elegida es Alicia Kirchner. Las encuestas hasta aquí no son buenas ni alentadoras para lo que busca el gobierno nacional. Con esto estoy diciendo que podría ganar, pero no con la ventaja suficiente hoy, mirando las encuestas, en función de lo que se requiere para una hipotética cruzada por la reelección, que significa una reforma de la Constitución Nacional. ¿Le tenemos a la CABA? Rubén, me dice Cecilia que son 6 audios. Son 6 audios. Bueno, tendrías que buscar, Cecilia, el audio de la CABA donde está reseñado la pregunta, o está reseñada la pregunta sobre Alicia Kirchner. A ver, es el audio número 5. ¿Hola? Sí, Rubén. Es el audio número 5. Ahí lo tenemos. Ahí ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos escuchar? Sí, cómo no. Perfecto, lo escuchamos. Realmente quizás yo no sea muy objetiva en la opinión porque es una persona a la que yo aprecio mucho y yo tuve 12 años a cargo de la cartera de desarrollo social de Berazategui. Pasé por todos los procesos nacionales y provinciales respecto a la ayuda, ¿no?, social. Y desde el año 2003 que ella llegó al área de desarrollo social de la Nación cambió absolutamente todo, o sea, todos los programas que la Nación diseñó para ser puestos en marcha los municipios fueron totalmente pensados y rediseñados en no en la asistencia, sino en la inclusión del que menos tenía. Yo creo que quizás Alicia no le miden bien las encuestas porque es muy perfil bajo. Es una opinión totalmente personal, pero yo la conozco hace muchos años y la conozco de un trato de muy cerca. Y Alicia tiene un perfil muy bajo. Quizás eso no le sirva o no le dé y no le den bien las encuestas, porque quizás está objetada por esa cuestión, porque es una hacedora nata, es una ejecutora nata y quizás no es lobista, no es rosquera, como se dice en esta jerga. Entonces quizás para estar ahí no sirve su perfil. Pero sinceramente creo, como mujer y como legisladora, que sería una excelente candidata, y realmente los peronistas nos sentiríamos muy bien representados si ella fuera candidata a diputada nacional. Bueno, ahí escuchábamos a la Cava que, entre otras cosas, bueno, apoyando la candidatura de Alicia Kirchner, pero por otro lado, diciendo que su perfil no da para las encuestas por su bajo perfil, porque no da en las encuestas. Así es, bueno, es una enorme disyuntiva, ¿verdad? Porque si tiene una muy buena gestión, pero el perfil es bajo, lo que se juega en una elección como la de agosto y octubre es la figura que más atraiga, ¿sí? Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer una campaña alrededor de las políticas de Alicia Kirchner, pero si el perfil es bajo y además ella no acompaña, porque es su naturaleza, así como las críticas, vos sabés que existen para Wiener, que es un hombre moderado, no es pasional, no tiene en su discurso algo altisonante que genere pasiones. Bueno, son naturalezas, son tipologías de los candidatos y de las figuras públicas. En eso me parece que Cristina Fernández de Kirchner le saca varios cuerpos de ventaja a cualquiera, ¿no? Porque es un cuadro político formado con un altísimo valor en el discurso, y además una mujer que entiende el poder, el que ella ostenta y el que ella considera, y todo el tiempo elabora en torno al discurso polémicas que hacen que el resto de la comunidad política termine hablando de lo que ella dice. Entonces la posiciona todo el tiempo en las encuestas o en los comentarios o en las opiniones que van tejiendo las distintas consultoras, porque cualquier pregunta respecto a un potencial candidato es a partir, en muchos casos, de lo que dijo la Presidenta de la Nación. Alicia Kirchner no es Cristina Fernández de Kirchner, está claro. Y la duda para el oficialismo es si se puede hacer de Alicia Kirchner una mujer de mejor perfil o alto perfil que pueda levantar en las encuestas. Ahora, ¿y si no levantan las encuestas? Uh-huh. Y no es una derrota como el año 2009, que el kirchnerismo tenía margen y de hecho demostró poder para instalar en la agenda temas que pusieron en jaque a una oposición que fue un rejunte y que después de eso se comprobó en el Congreso que no podían articular ni siquiera algunos proyectos. No son escenarios iguales. No está Néstor Kirchner. Es Alicia Kirchner de la provincia de Buenos Aires con un peronismo que trata de reordenarse tras la figura de Massa en el caso que juegue. Ahora, si en la provincia de Buenos Aires hay esta dificultad, y esto se entiende, 2013 como una gran semifinal, pensando en 2015, sin posibilidad de reelección para Cristina Fernández de Kirchner, tampoco para el gobernador Scioli, sí, porque así está establecido en las constituciones, escuchemos lo que dice la diputada Lacava respecto a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta fue, ¿quién puede absorber lo que por herencia Cristina Fernández de Kirchner debería dejar? Y la respuesta de la Cava fue clarísima. Es irreemplazable y espero y ojalá, dijo, se reforme la Constitución. Escuchamos a la Cava. Sinceramente no me voy a arriesgar a decir quién, porque es muy difícil reemplazar a Cristina, sinceramente. Yo siento tanto orgullo de género de tener una presidenta de esta tamaña personalidad, ¿no? Porque yo siempre digo que a Cristina se la castiga mucho porque es mujer y porque quizás sea tan inteligente, porque no nos olvidemos que en esto sigue existiendo el machismo y a algunos les duele un poquito que sea una mujer la que haya llegado a la presidencia de la nación y que demuestre tener todo lo que hay que tener cuando hay que salir a la cancha. Sinceramente no me voy a arriesgar porque ni siquiera se me ocurre un nombre para decirte. Ojalá se pueda reformar la Constitución y Cristina pueda llegar a ser reelecta, porque si no, sinceramente, no, en este momento no se me ocurre nada. O sea, no se me pasa nada por la cabeza. Por eso no quisiera decírtelo, porque no te tendría que mentir. No me mienta. Por lo menos me está diciendo que ojalá se reforme la Constitución, ¿no? Ahí me está diciendo mucho, ¿no? Yo estoy diciendo mucho. A mí me encantaría. Igual Cristina ya dijo que ella no la va a reformar, pero sinceramente, no sé, en este momento no se me ocurre quién podría reemplazarla. Hay que estar, o sea, ¿quién va a tener las agallas para estar después de ella? Y ¿Y es importante el resultado de estas próximas elecciones? Si en algunas cabezas está la idea de la reelección. Sí, mira, ya la escuché como 3 veces a la nota, ¿no? Pero aquí hay algo que en un esquema muy personalista, pero además que ha otorgado, digamos, lo que es la conducción de un ejecutivo. Si hacemos un repaso del 83 esta parte, vos no te vas a acordar de quiénes integran el gabinete de Alfonsín. Te vas a acordar de Alfonsín. Te vas a acordar de Menem, aunque Menem, bueno... Cotino Siglia. El Cotino Siglia, ¿no? El monje negro. Vos que tenés algún tipo de interés en la política, pero lo que es la construcción cultural alrededor de la política, la referencia está con las personalidades y con los protagonistas. Por eso hay muchos menemistas que hoy son kirchneristas y uno tendría que hacer un trabajo no tan fino de investigación, pero podría decir que Pichetto fue miembro informante del menemismo en la década de los 90 y hoy es el miembro informante del kirchnerismo en la Cámara Alta. Sí, y la lista es extensísima. Pero queda en el imaginario popular que el gobierno de Alfonsín fue un gobierno que recuperó ciertos derechos, pero se fue por la ventana y llegó Menem en el caballo blanco y nos salvó a todos con la convertibilidad y puso freno a la hiperinflación, y después llegó De la Rúa y se fue en helicóptero y vino una sucesión de presidentes hasta que Duhalde, no por el voto popular, sino por un enroque que hizo el propio PJ, llegó a la presidencia y tuvo que llamar a elecciones después de los crímenes de Maximiliano Kostek y Darío Santillán, y que Kirchner ganó con el 21% de los votos, hasta que se dio el trono a Cristina Fernández de Kirchner. Uno puede hacer una lectura de ese tipo y no estaría equivocado, porque está reseñando que es un país presidencialista, como todos los que existen en la región, de muy baja densidad democrática en términos de república. Es decir, los parlamentos siempre han tenido un costado de escribanía de acuerdo al poder que se erigía en el Ejecutivo Nacional. Dicho esto, lo que a mí me queda claro, en función de lo que establece la diputada Lacava, es que a lo largo de 10 años no se pensó en un reemplazante que no fuera un Kirchner. Y esto te lo dicen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, a través de sus dirigentes, que no hay nadie mejor que Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque genera conflicto, y con las enormes contradicciones, algunas que no lo son, no es lo mismo una personalidad como la de Cristina Fernández de Kirchner, que es diferente a la de Néstor Kirchner, que era más dialoguista y generaba consenso con los propios intendentes y gobernadores, que, a ver, Urtubey, que lo conocen pocos, o Vudú, ni hablar, si está descartado, por cierto. Pero pensemos así, ¿quién podría ser? Scioli. Scioli para que en 4 años regrese Cristina. Pero en 4 años Scioli, y demuestra que en la Cámara de Diputados, en la Provincia de Buenos Aires, que es un dialoguista. Y lo que no tiene precisamente el gobierno nacional de Cristina Fernández Kirchner, y tampoco lo tuvo Néstor Kirchner, en la amplitud que muchos deseaban, era diálogo, era más una imposición de lo que eran las políticas económicas y sociales, que establecer canales o vasos vinculantes que permitan generar un consenso y que todos ganen con una ley que fue resultado de ese consenso. Es decir, no hay nadie que la reemplace a Cristina, porque no se ha hecho ni se hará nada para ese aspecto de alternancia en el poder. No lo hay. Entonces, la reforma de la Constitución tiene que ver con una construcción propia del kirchnerismo en la figura de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner ahora y pensando en el mañana. Sí, además, si uno tiene en cuenta la solidez del discurso en relación a lo especial y a lo singular que tiene el kirchnerismo como la fuerza que ha transformado el país, según el propio relato. Sí, sí. Es decir, pareciera que el kirchnerismo mismo está diciendo nosotros o el abismo. Tal cual. Y pareciera que en el nosotros no hay recambio posible y nos estuvieran condenando al abismo, ya que no ha creado ni continuidades en base, además, a una fuerte oposición con el resto del peronismo, incluso con aquellas figuras que podrían erigirse como opositoras a un kirchnerismo puro, como sería el de Scioli. Por otro lado, bueno, toda todo el resto del partido peronista basado en una estructura tradicional que ha quedado fuera de las posibilidades de incorporación del kirchnerismo. El kirchnerismo está imposibilitado por sus propias decisiones políticas a incorporar a esa fuerza peronista tradicional que bueno, se la está poniendo como opuesta, como el adversario, y bueno, se cierra sus propios caminos de poder. Sí, bueno, esa es la gran diferencia en términos de construcción de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner no solamente promovió la transversalidad, sino que la llevó a la práctica. De hecho, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Cobos es resultado de esa transversalidad. ¿Sí? Es claramente un resultado objetivo. Tal vez por el resultado que significó ese acuerdo que va a quedar en la historia con el voto no positivo de Cobos en el Senado por la 125, es que Cristina Fernández de Kirchner lee una coordenada distinta y prescinde del PJ, va sobre una construcción basamentada en el movimiento Evita, en la Cámpora y Unidos y Organizados, pero que no tiene peso en territorio. Es muy muy increíble esto. Cuando digo peso, no estoy hablando solamente de estar en un barrio, sino de articular las cuestiones que van por encima de las políticas sociales o clientelares. Estoy hablando de una cuestión de pertenencia, que es lo que caracteriza al peronismo aún en un estado de clara posición defensiva. De allí que la reaparición o la aparición de Massa es muy importante para ese peronismo. Ahora, fíjate que, y esto como para discutirlo en otro momento, ¿no? Fíjate que a nivel nacional la reelección indefinida no es posible. A nivel nacional se dice que no puede ser posible que una persona se mantenga hasta que ella decida, lo cual es ciertamente falaz, ¿no? un 50% falaz, porque quien decide es el pueblo a través del voto. Eso está obturado para Cristina Fernández de Kirchner. No sucede lo mismo en algunas provincias. En algunas provincias, en el caso de Santa Cruz, la reelección es indefinida. Y cuando es indefinida, no hay discusión por la alternancia. Cuando no hay discusión por la alternancia, no hay una preocupación por transferir ese poder a otro. Será de Néstor a Cristina, de Cristina a Néstor, y así hasta la eternidad. Y este tema no es propio solamente de una discusión nacional. No se discute y no se va a discutir por mucho tiempo una reforma de la ley orgánica de las municipalidades que le ponga límite a la reelección indefinida de los intendentes. Es decir, que podemos tomar eso que a nivel nacional se cierra para plantearnos, ¿por qué no?, qué sucede en los municipios. ¿Por qué Otacea hace tantos años que está? ¿Por qué Hues, aún habiendo iniciado su periodo en el 95, se fue a la gobernación de Solar en el 2002 y regresó en el 2011? ¿Por qué siguen estando y por qué van a estar hasta que ellos quieran? Además, porque la sociedad lo elige, porque la política, ya sea oficialista o quienes acompañan al oficialismo, lo han logrado establecer un canal de discusión sobre la figura y el personaje, también la oposición, por cierto, pero además porque la ley habilita que lo indefinido sea así. Entonces no se discute la alternancia, se discute el liderazgo, y en el liderazgo, quien está hace 20 años en el poder, le lleva dos décadas a aquellos que intentan llegar a ese sillón tan preciado. Lo que está claro que esta continuidad indefinida en los nombres de los intendentes también tiene que ver con una solidez de la construcción del poder que de otra manera, bueno, se repetiría a nivel municipal lo que, bueno, estamos charlando a nivel nacional. Es decir, si el objetivo es garantizar la gobernabilidad y garantizar un statu quo, bueno, lo estamos viendo en el partido de Moreno, garantizar que los negocios de algunos privados se mantengan y se transformen dadas las circunstancias de la manera menos traumática posible, es gracias a la continuidad de los intendentes en territorio, que permite que no haya cambios traumáticos, como, bueno, se avizora a nivel nacional puede llegar a haber con una imposibilidad de una reelección y, bueno, y un recambio de poder que cree incertidumbre, ¿no? Aparentemente, lo que garantiza la reelección indefinida es justamente eso, la previsibilidad, aquello que muchos sectores de poder pretenden y agradecen al poder político cuando le ofrece esta previsibilidad y, bueno, y la negociación con los mismos de siempre, que le permite, bueno, escalar de maneras no traumáticas sus cuotas de poder, ¿no? Por supuesto, esto que acabas de decir es muy útil para vastos sectores de la militancia que discuten lo que no está al alcance de discutir, porque las decisiones superiores las toma la superioridad, pero precisamente esa superioridad requiere de municipios que sean leales, que sean disciplinados en función de aquello que se decide bien arriba. Por lo tanto, la discusión estaría en instalar una vez más que los cambios se van a producir desde las bases. De arriba, la historia ya es conocida, y el presente es el futuro, si lo miramos de arriba. Bueno, muchas gracias, Rubén. No, gracias a vos, Bernardo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Estamos terminando el programa de hoy, ya pasados, empezando tarde, terminando tarde. Nos vamos despidiendo sin solución de continuidad. Hicimos hoy recorte informativo. Bueno, quienes habla, Bernardo Tosi, me pongo al frente porque, bueno, para mí es un rol inusual en mí, digamos, la conducción, la cual me cuesta bastante, pero bueno, la hago porque es necesaria. Porque creo y creemos desde esta radio comunitaria que el trabajo comunitario se hace de esta manera, asumiendo responsabilidades en determinadas circunstancias, por determinaciones. Hoy Rubén no podía estar presente, Cintia no podía estar presente, razón por la cual estoy reemplazándolos, y es importante que la tarea continúa por el rol social, político, que creemos que esta radio cumple, razón por la cual los estábamos invitando el sábado 8 de junio, el sábado, no el sábado que viene, sino el otro sábado, sábado 8 de junio a las 5 de la tarde, a una asamblea abierta, para, bueno, charlar justamente todas estas cosas, la construcción social, organizativa de FM Moreno, para poder continuar con esta construcción en momentos de crisis como los que estamos atravesando desde lo económico, pero también desde lo organizacional. Les pedimos por esto la solidaridad, quienes consideren que es una radio necesaria, los invitamos a participar, les proponemos participar y les proponemos dar un salto de calidad, sí, en esta construcción que estamos haciendo desde ya 7 años en el distrito de Moreno, en esta construcción colectiva que se llama FM Moreno. Bueno, nos despedimos. Cecilia Rodríguez en la operación técnica y puesta en el aire, Rubén Bustamante y Cintia Medina en la labor de producción y en la labor periodística, y bueno, y quien les habla, Bernardo Tosi, en la conducción en el día de hoy. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.